Lunes 17 de junio. No hagáis frente al que os agravia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El Sermón de la Montaña, que estamos escuchando en estos días, es el planteamiento básico que Jesús ofrece al hombre contemporáneo. Porque no es un relato del pasado, ni su palabra queda en el pasado remoto, sino que es actual y viene a iluminar la actualidad. Y esa iluminación nos reclama respuestas actualizadas. Así, respecto de los mandamientos dados en el Sinaí, Jesús, como nuevo legislador, define: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Juan, en el prólogo de su Evangelio, establece la diferencia. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ha llegado el tiempo, ya estamos en el que todo lo dado a conocer a lo largo de la historia de la humanidad y en favor de su salvación, sea escuchado, acogido, entendido y aplicado desde la clave cristológica. Pero yo os digo, esta expresión marca un antes y un después. Y el después es la negación absoluta de cualquier tipo de violencia, de injusticia, de atropello y violación de la dignidad humana. Naturalmente, poner la otra mejilla, dar también el manto, caminar todo el espacio y tiempo que sea necesario, no rehuir los compromisos, no significa cooperar con el mantenimiento de la injusticia. Pues estamos llamados a transformar el mundo, a corregir los sistemas y a ser la luz y la sal de la tierra. No es lícita ninguna práctica, razón o argumento de tipo espiritual que pueda justificar los atropellos y violaciones de la dignidad de toda persona humana. ¿Cómo asumo los planteamientos de Jesús en nuestros días? ¿Cómo trato de aplicarlos? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.